ayude más. Grupo mexicano, Café Tacuba. Sí, maestro, te las ganaste de orto como nunca vi en mi vida. Aquilano. Espectacular cañonazo de Lano. No miramos televisión, nunca viajamos en avión, no tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock and roll, no necesitamos amor, nadie nos rompió el corazón, nunca nos peinamos ni nos perfumamos. Somos gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, sexy. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:03 con 16 grados 9. En la ciudad de Buenos Aires damos comienzo a nuestro último programa de esta semana, probablemente la más apocalíptica de los últimos años. Realmente hasta ha pasado la semana de que todo. Viene, ¿no? Esperemos que no, pero realmente ayer cuando transmitimos desde el Maquinaria, hacía un calor insostenible. Atroz. Adentro del camión estábamos bien igual, claro. Pero se veían a las hordas del metal absolutamente sudadas y transpiradas y muchos hombres no pudiendo lucir sus casacas. Sí. Y buscando refugio en quizás los únicos 10 centímetros cuadrados de sombra que había, que era justo adelante del camión nuevo. Exactamente. Sí. Ya que mencionamos al Maquinaria, quédense tranquilos, vamos a pasarles la info en un ratito de cómo quedó conformada la fecha de hoy, que sí se hace y es a partir de las 5 de la tarde. En un ratito te confirmamos bien todos los horarios, pero sabés que si querías ir a la Maquinaria, se hace la fecha y es a partir de las 5 de la tarde. Lo que pasa que por las condiciones climáticas de nuestra hermosa ciudad hubo que reprogramar algunas cuestiones, lógicamente. Sí. Lógicamente, porque, necesitas, la tengo acá la info, tranca, simplemente lo estoy vendiendo, no te preocupes. La vi preocupada a Fini, nuestra productora, diciendo, como no debe estar la info, la tenemos, lo que pasa es que vendemos para más adelante. Lo mismo te digo a vos, si te tenés que volver a tu casa en un rato, en tu auto, o querés saber cómo andan los subtes, los trenes, los colectivos. Sí. En un rato vamos a estar hablando con J. Leonetti seguramente para que nos pase un reporte, porque es un día muy especial, porque venimos primero de un calor agobiante que generó obviamente problemas con los suministros de luz, a la vez generó un problema con los suministros de agua en algunas zonas de la ciudad. Me volvió hoy el agua, esta mañana. Bien, aguante, por fin. No aguantábamos más acá nosotros. No me lo banco más, olor, sí, ¿no? De verdad. Sí, de era verdad. Tremendo, me tenía que bañar en un gimnasio. Sí, por eso, sí. Solo era gimnasio. Sí, hace poco me bañé en el gimnasio y me olvidé las ojotas. Le mando un abrazo. ¿Te bañaste? Sí. ¿Cómo caminabas? ¿De costadito así? Caminaba así, medio como así, con los piecitos como... O con tranco largo, ¿no? No tengo tranco largo, no, desnudo. Todo con el piso patinoso, no te comía el tranco largo. Si te caes ahí, infección urinaria mínimo, si te caes. Uy, esa mínimo, ya pasó. Poco, así, no estás, es en, estás en cualquiera. Estás en cualquiera. Bueno, hoy a mí me volvió el agua. De todos modos, se me empezó a inundar la casa. Bueno, aguante, volvió el agua literal. Claro. Sí. Pero más allá de eso, digo, si me inunde la casa es un problema mío, no es un problema de nadie. Anoche, por ejemplo, se me cortó el cable. Sí. Se me cortó el cable cuando estaba ahí tratando de ver las coberturas, ¿no? ¿Qué decís mejor? No lo vi independiente. Yo quería ver las coberturas de lo del 8N. Que obviamente, como con la formación de periodista que uno tiene, mayor o menor, y también como ciudadano te interesa ver desde qué lugar se plantea una manifestación, una marcha. Creo que los puntos más altos desde lo televisivo, desde el punto de vista más serio, de lo más irónico, estuvieron en 678. Con esto no estoy diciendo que esté a favor de ningún tratamiento ni de nada, porque viste que hay una cuestión tan sensible con lo que uno diga que después se puede pensar, no. Pero era por lo menos lo más llamativo, lo que más te generaba, por lo menos pensar algo, comentar algo, por el rol de la movilera de Cintia García, la periodista esta que estaba ahí entrevistando a la gente. A mí me pasaba algo muy particular con eso, es que yo a lo largo de los años que trabajé en CQC tuve que ir a muchas marchas en las cuales era como el que no tenía que estar ahí yo, ¿no? Y es muy difícil hacer una nota ahí y no entrar en esa lógica, ¿no? Fui aprendiendo desde mi humilde lugar que en algunas cosas no me tenía que enganchar. A mí me parecía ayer mientras miraba la tele que quizás era con poner el micrófono alcanzaba. Claro. Entrar en una discusión no iba para ningún lado. Mm. Más allá de que muchos de los argumentos que se veían ahí, no eran de los mejores argumentos para justificar una marcha. Con esto tampoco estoy diciendo que todos los que estén en la marcha, todos los que vayan a la marcha, no tengan una idea concreta. Fiorella, ¿quiere decir algo? Sí, ¿todavía no daba la sensación igual en el caso de Cintia García, lo que decías de que ella había ido para contestar también, ¿viste? Parecía medio sí, representante. Medio, sí. Para mí ganaba cuando se ponía en periodista a preguntarles y darles el micrófono, y perdía un poco más cuando se ponía en defensora, en justificar, no, porque vos sabés esto, bla, bla, sí, explicando. Sí, sobre todo porque en mucho contrapunto ya se partía desde una situación de irritación, ¿no? Sobre sí, todo porque se ponía todo muy vehemente. Sí, muy, viste, sí. Porque había mucho también que obviamente al ver el micrófono de 678 se mandaban para ahí, claro. y bueno, se generaba ese choque que, digo, no fue grave, digo, no fue como el tipo que fue y le pegó de atrás a un periodista de 678. No, un boludo importante. Sí, un boludo, sí, importante, realmente importante de verdad. Sí, sí, un pobre tipo, porque aparte deslegitima quizás a algunos. Digo, yo no sé cuál es la conformación, no puedo meterme en la cabeza de todos los que fueron a esa marcha. No, pero deslegitima a los que fueron con otras intenciones, claramente. Sí, sí, sí. Seguramente había de todo, seguramente había gente que tenía algo para reclamar concreto, algo que no, que digo, sí. Alguien que iba con una idea determinada. A mí me parece que una cosita más quiero decir, que es que muchas veces se baja una idea equivocada y los medios tenemos mucha responsabilidad, desde lo político también muchas veces se tiene una responsabilidad, pero los medios también nos tenemos que hacer cargo de eso. No es que si hay algo que no me gusta, la culpa es de Macri en la ciudad y de Cristina en el país. Digo, viste, vamos a un ejemplo muy concreto y muy básico, ¿no? Que es muy común. Si yo voy caminando por la calle y piso una baldosa floja, hoy digo, ¡ah, que la puta te parió! Hace 3 años decía Tellerman, o 3 o 5, no me acuerdo, y antes decía Ibarra, y así sucesivamente. Digo, si siempre focalizamos en la figura que nos gobierna como el responsable de todo, sin tener en cuenta que abajo hay una cadena de personas, de situaciones y de un montón de cosas, llevamos el reclamo a un lugar muy trivial. No es, ey, a mí me echaron del trabajo, la culpa es del gobierno. A mí me pasó esto, la culpa es del gobierno. No. Con esto no te quiero decir que el gobierno haga todo perfecto. Por supuesto que no. No estoy de acuerdo con la política de transporte, con cómo encararon lo de 11. Me parece que hacen cosas muy desprolijas con respecto a lo del cepo del dólar. Digo, hay un montón de cosas. Digo, no me pongo en defensor de eso. Pero me parece que muchas veces se cae con la de... Y acá no me gusta esto, no me gustan los modales de Moreno. Digo, no me parece un reclamo... Que se pueda plantear de una manera como decir, no, bueno, entonces ya está, el gobierno ya está. Me parece que es más parecido al reclamo a un empleado que ¿no? Digo, como, no me gusta la moda que tiene, no me gusta. Como medio eso, ¿no? Es como una suerte de cosa que a lo mejor no tiene, es más coyuntural, digo, no es tan importante. Sí, no tiene que bajar el que está arriba de todo a resolver. Aunque haya un montón de cosas para decir también, sí. Digo, no necesariamente está todo perfecto y estos son unos boludos que se quejan de boludeces, nada que ver, digo, más bien todo lo contrario. Pero, qué sé yo, nada, volviendo a lo de Cintia García, que me acordé. Sí. Digo, igual, digo, mandar un móvil 678 al 8N, digo, tiene la seriedad del Rubio de Graña preguntando qué pasa. No, bueno, pero... En la salida de un... ¿Qué haces? ¿Lo mandás o no lo mandás? ¿Lo mandás o no lo mandás? Lo mandás, pero sí, está yendo al choque, digamos, es obvio. Bueno, pero lo tenés que mandar, porque si... Lo tenés que mandar, cuando pero va un móvil sabés de TN. Que está yendo al choque. Bueno, pero cuando... Sí, pero cuando va un móvil de TN a un acto kirchnerista también es complicado para los cronistas que están ahí. Correcto, es muy complicado también. No, en referencia a esto, el argumento menos válido y el más usado, por lo menos ayer, era el estás provocando, volá de acá, te voy a romper la cabeza porque estás provocando. ¿Viste? Y es como, a mí me suena a un argumento bastante flojito. Bueno, esa es otra cuestión que solemos tener todos, que es pensar que el otro está en el bando contrario siempre. Primero porque estamos pensando todo desde un lugar de bando, sí. En principio. Sí, eso es uno de los grandes logros de los últimos tiempos, que es que hay un bando y hay otro bando. Digo, sí. Es muy simple, no hay grises, digamos, y hay una situación donde es muy difícil tratar de encontrar un gris. Digamos, es muy difícil porque automáticamente... Sí, pero es hay ciertos vicios que los tenemos de antes. Por más que ahora ese pensamiento binario está mucho más acentuado, digo, otro caso más pavote, pero cuando un periodista deportivo iba a la cancha a cubrir algo para un canal deportivo, siempre decían que eran de... vos sos de Boca, y estás acá en la tribuna de River, quizás el tipo nada que ver. Entonces, se suele pensar así, pero sobre todo esta cuestión de, no, yo quiero que me resuelvan todo porque yo no estoy contento. Y muchas veces pensamos desde nuestro propio lugar. O sea, no profundizamos en un análisis con respecto a lo que, a quién nos gobierna y de qué manera nos gobierna, ¿no? Sí. Por otro lado, también hablaba muchísimo lo de anoche de una enorme crisis de representatividad de una oposición que es absolutamente necesaria. Sí, completo, absolutamente necesaria. Porque es una oposición que es de nadie, en realidad. Quiero decir, que no tiene nadie que los represente, sino es un montón de gente que no está de acuerdo, digamos, pero que no tiene a alguien a quien votar tampoco. Sí. Digo, es como... Sí, y a lo que voy es que el argumento, estoy cansado, no es un argumento lo suficientemente fuerte para lograr una construcción. Tampoco estoy de acuerdo con pedirle propuestas a los que están ahí, ¿no? No, tampoco es eso. Digo, no es ni pedirles propuestas a los que están manifestando, ni decirles, esperen a 2013 a votar. No, digo, tienen todo su derecho a manifestarse, claro que sí, y a estar ahí y a decir que no están de acuerdo con un montón de cosas. Está bueno que digamos cuáles son las cosas por las que no estamos de acuerdo, clarísimo. Eso digo, pues si no es como, ah, estoy cansado, no me gusta cómo contestan. No sería lo mejor, no es la mejor argumentación, realmente. Sí. Realmente. Todo tiene que ver, me parece, con ser nosotros más responsables como ciudadanos y ejercer mejor nosotros la democracia. O sea, no ir y tirar el voto. Viste que es medio acá como que vamos, tiramos el voto y la responsabilidad ahora es del que voté. Ahora obvio, ya está. ¿Qué es eso? No, ¿viste? Pero hay que madurar, me parece, como ciudadanos, investigar mejor, informarnos mejor cuando vamos a votar. No votar medio esa semana, elegir porque, bueno, este apareció más en la tele o esto. O que no dejarnos confundir tampoco, informarnos bien, profundizar. Como decías vos, no solo en mi quintita, en mi barrio, sino ver qué le pasa a otra gente súper distinta a vos, que tiene otra vida, a ver Totalmente. Los problemas de ellos, cómo están. Totalmente. Y otra cosa también es respetar la opinión del otro. Por ejemplo, mientras yo estoy diciendo esto, me llega un comentario en Twitter de alguien que me dice, no seas tibio, por ejemplo. No, yo... Claro. Digo, a mí se me canta un poquito más pensar y no comprar un álbum lleno. Simplemente es eso. Simplemente... Sí. Yo intento, de alguna manera, con mis limitaciones, con lo que te puedo dar a favor y lo que te puedo dar en contra, tratar de elaborar un mínimo análisis, chiquito, pero es lo que a mí me sale, digo. Ahora, si nos vamos a creer que estamos haciendo una revolución por comprar todo lo que nos venden, estamos entrando en un pequeño problema. O por adherir por Twitter, ¿no? También. Sí, que claro, es muy sencillo también. De eso te estaba hablando, ¿no? De la idea de que sos un tibio, sos un pelotudo, sos un no sé qué, porque no tenés ni una idea ni la otra. O sos un gorila. Y la verdad que los dos bandos a mí, sinceramente, me recuerdan más a un montón de chicas gritando por los New Kids on the Block que algo realmente serio. Sí, pero también realmente estaría buenísimo que hubiera una oposición seria, una oposición que tenga una responsabilidad, que tenga un programa de algo, que tenga programas, que si tiene un algo para ofrecer, que ya lo empiecen a plantear, que ya lo empiecen a discutir. Con esto no quiero decir que todos los de la oposición sean así de negativos, pero me parece que hoy por hoy realmente no lo saben, ni siquiera lo saben capitalizar, y hasta con gestos, digo, desde lo gestual. La foto de Macri el otro día, el Rabino Berman con Macri, con Kiss, digo, no más allá si fue 10 minutos, si fue una hora, si es fanático de Kiss o de Queen, me da lo mismo, digo. Sí. Es no saber capitalizar un momento, no saber, pero ni siquiera capitalizarlo de una manera especulativa, es simplemente protegerte un poco O que te importe también, ¿no? Porque a mí la sensación que me da es esa, como que, no le importa nada. Porque realmente este momento podría manejarlo de distinta manera y no le importa, porque realmente si le importase haría algo distinto y no ir a un recital de Kiss. Sí, no, pero por eso te digo, y lo peor es si le importan, es claro. Igual se pasa la foto, sí. Digo, la imagen es absolutamente importante y eso dentro del macrismo es algo que es una lección que tienen muy aprendida, porque las campañas del PRO se han basado en la imagen. Sí. Sí. Me pareció que ahí fue un pifio muy grande realmente. Pero digo, tampoco la oposición se resume al PRO. No. Es el radicalismo también, es Carrió, y han dilapidado muchísimo el capital opositor. Digo, ya la palabra oposición suena fea, ¿no? Porque parece que no, que la cuestión es ponerse del otro lado y nada más, digo, sin construir. Pero en un punto, muchos fueron a ese lugar. Y bueno, eso termina favoreciendo al gobierno, digo, o sea, la manera de protestar, no sé, me parece que va por otro lado. Sí, me parece que pierden los dos acá, el gobierno y la oposición, si no saben leer lo de ayer y traducirlo y capitalizarlo, pero hacia otro lugar. Como decías vos ayer, me acuerdo Macri como a las 12, ¿no? 11, no me acuerdo qué hora, empezó a tuitear, esta es la Argentina que queremos y esas cosas. Y mira, había gente ahí que se quejaba de que no había oposición, no había representación del totalmente otro lado. Hace poco en una nota en La Nación, las cabezas de las páginas de Facebook que más manejaron y organizaron el 8N... señalaban a La Nata como la persona que más los puede llegar a representar, y no es político, es un periodista, o sea que eso tampoco habla bien del PRO, sí, y del resto de la oposición, como decías vos. Es que terminamos buscando, hay que saber leerlo, lo que más o menos nos cuadra, ¿viste? Es sí, lo que más o menos va, bueno, y sí, yo me identifico con esto, ¿viste? Como que no hay realmente una idea concreta, o sea, ¿quién te puede representar? Es como, ¿viste? Que te dicen, no sé, no, de la Sota, ¿estás seguro? ¿Estás seguro realmente que lo nuevo pasa por ahí? Digo, no estamos, digo lo de la Sota porque es como un ejemplo muy básico que se suele escuchar. Y tampoco realmente todos los que estaban ayer iban por lo mismo, eso está clarísimo. Había de todo, uh-huh, está el que tiene, sí, está el que votó y está desencantado, pero también está el que tiene odio de clase. Totalmente. Sí, eso totalmente está clarísimo también. Eso está clarísimo. Yo estoy en contra de decir que todos los que fueron al 8N estaban aglutinados por Biondini y Cecilia Pando. Pero Biondini y Cecilia Pando estaban. Entonces digo, no generalicemos, pero tampoco perdamos de vista quién está. Eso está clarísimo, me parece a mí. Bueno, no sé, una pavadita que tenía ganas de decir. De esta manera vamos a comenzar, gente sexy. Hoy, si me querías decir una cosita, querida. Bueno. Ok, correcto. No, sí. Me miró a mí. Vos viste que me miró a mí. Pero te mira siempre a vos. Me miró a mí. Que hay algo, Clemente. Me miró a mí. Fiorella, me miraste a mí. Viste, si no se sabe que sos vos, Fiti. No pasa nada. En el programa del día de hoy vamos a tener un cierre musical maravilloso. Vamos a tener, como te dije antes, info sobre qué está pasando en las calles, cómo te volvés a tu casa, un montón de cuestiones con respecto a eso. Info del Maquinaria, el Maquinaria que abre sus puertas a partir de las 5 de la tarde, está reprogramado en los dos escenarios, pero se hace. Bien. Se hace en este momento, de hecho, por lo menos aquí en Colegiales ha parado de llover. Por lo menos refrescó también. Vamos a presentarte un par de planes para el fin de semana y algunas otras cositas más en este programa que va a comenzar con una canción que yo lo charlaba con Luca Fabro y estábamos de acuerdo que es una canción que es muy linda para este día. Es de David Bowie y se llama Changes. De esta manera comenzamos, gente sexy, el día de hoy. Arranca medio rock and rollero y después se pone emotivo. Es ideal para esta tarde. Waiting for, and my time was running wild. I mean, dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. I wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Sides, but never leave the stream of warm permanence, and so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to our necks and in? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascination.

Un maldito policía en Nueva Orleans es un tipo que vive al límite. El juego, las drogas, el sexo, la investigación sobre la masacre de una familia, no le dejan tiempo ni para dormir. Es ideal si vos querés tener una noche intensa y al otro día no estar para nadie, ¿no? Gracias, Pablo. Movilizador. Un maldito policía en Nueva Orleans. Sábado 10 a las 22 horas. Solo por ISAT. ¡Ya está! Fin espacio publicitario. Empieza a sonar, empieza a bailar toda la gente acá con las chilas imaginarias, como dice Calo. ¿Para eso buscaba zungas en un sitio de subastas para ver a Lady? No, tengo una presencia y me dieron zunga. ¿Qué va? Un acto de presencia. Sí. ¿Cuánto te pagan el acto de presencia? No te lo puedo contar. Tengo un amigo que mandó un mail y dice: salgo del closet, 2 puntos. ¿Alguien tiene entradas para Lady Gaga? Muy pronto Lady Gaga en Argentina, decirle a tu amigo. Muy pronto Lady Gaga en Argentina, 16 de noviembre, en el estadio River Plate. No te pierdas el Born This Way Ball Tour. Aprovecha la promo Soy Fan, ingresá a soyfan.com, registrate y accede a la super promo 2x1 para ver a Lady Gaga. ¿Escuchaste bien? www. Yo voy, vamos. Vamos. Vamos a ver a Lady Gaga. Chocamos. Vamos a ver a Lady Gaga con vamos el tucu. Sí, sí. A Lady Gaga. Tenemos tiempo hasta el 11 de noviembre si queremos participar de esta promoción. Ahora, si vos conseguís por otro lado entradas, nos quedamos más tranquilos. ¿Qué Lady Gaga tocando acá en este estudio? Me muero acá. Haciendo happening. Me muero acá. Todos bailando en caños. Vamos a ver a Lady Gaga. Hay que traer a Lady Gaga. 16 de noviembre, acuérdate, en el estadio River Plate, Lady Gaga. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Llegó el momento de pasarte algunas informaciones. Primero te quiero hablar del Maquinaria. Ayer en la fecha de calor llovió sangre, ¿no? Cuando tocó Slayer. Fue muy lindo, sí. La verdad fue una cosa muy bonita. La pasaste bien. La pasé muy bien, no llegué hasta el final, la verdad. Estaba muy mayor y muy cansado. Tibio. Tibieza. Tibieza metalera. No importa. Una cosa, el Maquinaria se hace y las puertas se abren a partir de las 5 de la tarde. Lo que sí, si no escuchaste lo que te contaban en Day Tripper, las bandas nacionales fueron aplazadas básicamente por las condiciones climáticas, claro, que obligaron a reprogramar todo. En el escenario 1 va a estar Mark y Ramón, después los Deftones, que cada vez que vienen llueve. Mark y Ramón, los Deftones, The Prodigy, y en el escenario 2, Gogol Bordello y Calle 13. Mark y Ramón, Deftones y The Prodigy, Gogol Bordello y Calle 13, a partir de las 17 horas, o sea, en media hora están abriendo las puertas. Más allá de eso, también no solemos hacerlo, pero en un día como hoy es especial y lo tenemos que hacer. Vamos a hablar con J. Leonetti del tránsito. J. Leonetti, hombre que está siempre enterado y al tanto de las últimas novedades, y es el referente del tránsito. J. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, loco? Buenas bien. Tardes. Buenas tardes, J. ¿Por dónde no tengo que agarrar? Así, sencillo. A ver, la verdad es que fue bajando el agua, ¿sí? Sí. Hay algunas zonas complicadas, como por ejemplo pueden ser colectoras de Panamericana, sobre todo el Ramal Pilar, donde hay varios sectores donde no hay colectora. En Tigre hay algunos puntos que todavía están anegados. Pero lo que son las avenidas principales y sobre todo la zona de Belgrano, de Ciudad de la Pabla, Cuencalada, Cabildo, ahí ya el agua bajó. Lo que quedaron fueron algunas calles cerradas porque han quedado incluso vehículos que estuvieron flotando a la deriva bloqueando el tránsito. ¿Sí? De a poco se van moviendo, por supuesto que además hay mucho movimiento de comerciantes, de vendedores y de medios televisivos que están intentando arreglar y salvar los desastres del agua. El agua ya bajó, ¿sí? Lo que quedan es en servicios, por ejemplo, algunas complicaciones, ¿sí? El tren Urquiza no completa el recorrido, si no llega hasta Lemos, está limitado y solo llega hasta Estación Campo de Mayo, sale de Federico Lacroce hasta Campo de Mayo, después ya está interrumpido por anegamiento en las vías. Perfecto. El tren Mitre y el tren Suárez, que estuvieron interrumpidos durante la lluvia, ya están completando el recorrido, están con demoras. Y el Tigre, el ramal Tigre del ferrocarril Mitre, también está con retrasos, pero eso ya viene hace varios días y tiene que ver con falta de formaciones. Sí. Hay algunos choques, además, por ejemplo, Lavalle y Agüero, un auto se la pegan y un auto queda subido a la vereda, así que allí todavía tenemos alguna complicación. Y Panamericana, muy lenta, si bien ya escurrió el agua sobre la calzada, queda el retraso, muy muy importante todo lo que es Panamericana, tanto sentido hacia el norte, o sea, los que salen de la ciudad, como incluso para acceder a la ciudad, el ramal Campana, la zona allí de Ford, antes de cruzar el peaje, está todavía muy demorada la marcha, la misma también la zona de Márquez, bastante complicada. Tren Roca, Tren San Martín, Tren Belgrano Sur están funcionando normales, no se vieron afectados por la tormenta. Y lo que averiguamos, claro, es a los pobres tipos que se les inundó el auto. ¿Cuánto sale sacarle el olor a humedad? Uy, Dios mío, sí. Pará, adivinemos acá, yo creo que 800 pesos base. Bien, pero vos sos caro. Ah, mirá vos, yo pensé que era un laburo así, heavy. Sí, hay que desarmarlo, esto ya no lo han dicho todo. Muchos caseramente, ¿no? Sacarle el asiento, dejarlo al sol, también tenés que tener un espacio para desarmar el coche. Sí, totalmente. Cambiarle la goma, que es un aislante de sonido, que es lo que más chupa agua, eso también lo han planteado, entre 500 y 600 pesos. Claro, bien, okay. Sí. 500 y 600, dependiendo de hasta dónde te llegó el agua. Es una moneda, es una moneda. Jota, para, una cosa, me parece, me estoy perdiendo, no dijimos nada de los subtes, ¿no? ¿O sí dijiste que estaba? Subte funcionando ya todo. Perfecto, La perfecto. Línea D es la que estuvo interrumpida, después nos frenaba en una estación, pero ahora ya las seis líneas completan el recorrido. La D tiene, de todas formas, alguna demora que ya era previa a la tormenta. Están dando más lento el servicio ya desde bien temprano en la mañana. O sea, uno tarda más en hacer el recorrido y obviamente tarda más entre formación y formación. Con lo cual a esta hora ya empieza a llenarse y empieza a estar apretadito el andén. Perfecto, perfecto. Jota, clarísimo, clarísimo y súper necesario tu informe. Muchísimas gracias, Jota. Que la pasen bonito. Abrazo grande. Este era el reporte del tránsito de Jota Leonetti en un día tan especial como hoy, con una tormenta gigantesca, que obviamente siempre genera daños a muchos de los que andan por la ciudad y los alrededores también. Hace un rato te hablaba del Maquinaria, en la fecha de ayer tocó Mastodon. Vamos a poner un tema de Mastodon. En Day Tripper escuchaste a Cabalera Conspiracy, escuchaste a Marilyn Manson. Nosotros vamos a poner Blasteroid de Mastodon, que dicen que fue un enorme recital. Después continuamos con más cosas. Ah, pará. Antes de que pongas lo de Mastodon. Vamos a jugar hoy. Me muero sí. acá. Sí, sí. Y a regalar un montón de cosas, como hacemos siempre, ¿no? Aquí. Sí. Al álbum blanco. Ahí va. Excelente. Preguntas y respuestas de música, muy sencillo. Y tenemos discos, hoy quiero regalar discos. Sí. Tengo entradas también para fiestas, Digo, te debes entrar para ver a Non Palidez, a Jóvenes Pordioseros. Pero discos que tenés, Incubus, un CD y un DVD. El nuevo de Green Day, 1, 2, 3. El de Garbage. Tengo Jack White, el Blunderbuss, el nuevo de Jack White, Santana, Primus, Ataque 77, Barilari, Rush, Muse. Bocha, Aerosmith. Dying Sky de Rammstein y el DVD de Robert Plant y Band of Joy, 4535-7625, 4535-7625, para que recibas este fin de semana escuchando buena música, sobre todo si se larga a llover nuevamente y te tenés que quedar dentro de tu casa. Deberíamos ser un poco más estrictos, estamos muy regalones, estamos regalando todo. No seas mal tipo, no importa. No seas mal tipo el viernes. Sé que fuimos de prolijo, pero no nos importa. Ahora sí, Blasteroid en vivo, anoche, Mastodon en el Maquinaria. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. ¿Buscaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Estamos en la casa del rock. Somos la adrenalina que te empuja al pogo. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. El lunes 12 de noviembre, los Ili Acuriakian de Valderramas en el Negropolitano, presentando su nuevo disco y con temas pedidos por ustedes al blog de Negrópolis. Eduardo de la Puente, La Negra y Humberto hablan con la banda y tocan en vivo su nuevo disco. Pedile a los Acuriakian. Escribí a negropolis.fmrockandpop.com los temas que querés escuchar. Atención. Los Curiaqui en Negrópolis, el lunes 12 de noviembre. Rock and Pop, Rock and Pop. Estás invitado. Rock and Pop 95.9. Hola. Donde el rock aplaudan en la luna. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. La señora que trabaja en tu casa te presta un servicio impecable. Visa, también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. El Cuelgue presenta En Avenidas. Un poco sí, un poco no. Su nuevo material, adelanto de su próximo disco, sí, El Cuelgue. Subite a la gira En Avenidas. En noviembre. El 10 en San Luis. 16, La Plata. 23, Rosario. Y en diciembre. El 7 en Río Cuarto. El 8 en Córdoba. Y el primero, con una gran fiesta al aire libre en el Conex. En Avenidas. Lo nuevo de El Cuelgue. Disponible en iTunes. Produce Crack. Esta semana, en Revista El Federal, puentes, rincones secretos y emblemáticos de nuestro país, historias que cruzan toda la Argentina uniendo las diferentes culturas. Además, Tantanacuy Infantil, el encuentro de alumnos que comparten su música y las vivencias en la ciudad de Humahuaca. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Yo voy a Farmacia Tirón Surtido y allí, qué buenos son sus precios, bien me atienden a mí. Todo es comodidad y profesionalidad. Te espero Farmacia y noche y día vení. Farmacia Tirón. Palo Pandolfo y La Hermandad se presentan el 9 de noviembre en vivo en Niceto. Temas nuevos y clásicos. Palo Pandolfo y La Hermandad. El 9 de noviembre en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Esto ya pasó. Tenemos un invitado que sale de lo común, ¿eh? La idea en este programa es hacerle entrevistas a todo el mundo. Viene desde Mauricio Cartún hasta Miguel San Martín, hasta músicos, rockeros. ¿Cuál es tu nombre? Matías Ale. Espectacular. Me muero acá. Es Matías Ale. Es Matías Ale. Yo bailo desde los 13 años con los Decadentes Murga. El tema Vení Raquel, el tema Tutá Tutá y el de Todos Tus Muertos, Gente Que No. ¿Cómo no sabemos que bailabas con él? Preguntá, llamalo Cucho y preguntale quién es. No, te recreo. El hermano, yo soy uno de los hermanos Spencer, presentado oficialmente en los recitales de los Decadentes. Matías, yo pensé que eras diferente. Gente Sexy, archivos del pasado. Rock and Pop, donde el rock y vive. ¡Carajo! Dos shows impresionantes. Viernes 23, Teatro de Colegiales, La Troce Álvarez Tomás. Y sábado 24, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas, Papel Calco, en Loco Pro, Locuras, Once Morón y Belgrano, Metal Manía, Canisca, La Estaca y Ticketek.com.ar. Bandas invitadas, Agente Naranja y Jaque Reina. ¡Carajo! Viernes 23, de Colegiales. Sábado 24, Flores. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Mi corazón con el Kini late más. Este domingo el Kini 6 sortea 17 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. The funk is back. Apláudame la luna. Los conoces hace mucho tiempo. Los esperabas de nuevo. Ya salió Chances, un nuevo disco de Ilia Kuriakian de Valderramas. Es Sol Music, la compañía de la música. Si trabajas en comunicación, lo mejor que podés hacer por tu empresa es no pisarla durante 3 días. Llega el Ojo de Iberoamérica 2012. El 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, los principales referentes de la publicidad regional y global ofrecen su mirada sobre el mundo de la comunicación y el marketing. Vení, no te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodiberoamerica.com. Patrocinan Urban PR, Ogilvy Latina, Draft, FCB y Coca-Cola. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Este es un avión lleno de vitalitud. Bienvenidos al vuelo 909. Para el despegue abriremos las compuertas. Todos los pasajeros de primera clase y económica podrán bajar a empujar la aeronave. Al lograr una velocidad de 400 kilómetros por hora, volverán a subir al avión en forma ordenada. Gracias por volar con nosotros. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. Bicicletas, interpreta gente sexy. 16:45, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar jugando, ¿eh? Vamos a regalar discos hoy. 4535-7625, 4535-7625. Son de los últimos estrenos sí, que hay, ¿eh? Sí. Deja de llamar, tú cubo no puedes jugar. Sí, no, no como los de la manta, pero son originales. Sí, exactamente, sí. Es exactamente eso. Vamos a hablar también de películas relacionadas con estos factores climáticos que tenemos sí. En una mini columna de Fiora Sargenti. Sí, pues somos unos locos, bárbaros. Sí, sí, entonces dijimos, che, ¿qué onda si acá esto empieza a ser más que una lluviecita y empieza a convertirse en una película de un tipo que se llama Roland Emmerich, ponele? Sí. Que es el señor que hizo Día de la Independencia, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí. La imagen esa de la Casa Blanca haciendo ¡pum! Sí. La filmografía de Roland Emmerich se podría resumir. No importa, igual lo van a entender tres. Sí. De la siguiente manera. 10 minutos te presenta los personajes, sí. 1:50 se rompe todo. Bueno, exactamente. Y aclaremos qué películas hizo Roland Emmerich, porque hay un par que nos estamos quedando fuera. 2012, por sí. ejemplo, ahí está, Día de la Independencia. El día después de mañana también. ¿El día después de mañana? Creo que sí. También, sí, todas las de desastre. Ah, tiene una obsesión. Todas las de desastre. Sí, ahora tiene una que se llama algo así como El Último Día de la Casa Blanca, no me acuerdo. Está sí, apareciendo sí, las sí. fotos ahora, que es obviamente si sí, el presidente yanqui en peligro. Viste claro. Que a los estadounidenses los pone muy mal que su presidente esté en peligro. Sí, no les copa. Una cosa que a mí no me gusta, que pasa en Día de la Independencia. Día de la Independencia la deben haber visto varios sí, claro. Aliens sí, sí, vienen sí, sí. a la Tierra, bla, bla. Perros en peligro. En Día de la Independencia no. Hay un momento... No me copa sí. Nada. No, los amigos no. Es tremendo, ¿viste? Cuando en una película matan a un soldado o a lo que sea... Está bien, es un problema sí, de la película. Cae ahí, cae. Pero si hay un perro te pones nervioso. Se pone muy mal. Córranlo sí. De ahí. Esta película de mierda. Sí, sí, muévete, perro, mueve. Ah, sí. Y en día de la Independencia hay un momento que están en el túnel y el perro queda con una bola de fuego y zafa de último. Oh. Pero los tipos, como Emmerich, saben que uno tiene un amor especial por los amigos. Entonces a los tipos los van matando tranca. Pero el perro no, el perro te tienen hasta último momento. Okay. Bien, sí, continuamos. Otra tenemos, bueno, el día después de mañana lo hablamos, recién la nombramos, tsunami en Nueva York, ¿vieron que queda toda congelada? Sí. Bueno, sí. No es muy distinto de lo que pasó hace 2 semanas, ¿no? Tsunami ¿sí? En Nueva York. Y hubo claro, bueno, pero huracán, en la película bueno. Te queda muy bonito porque te queda todo congeladete, vos podés sí. Caminar por una bola de hielo gigante y caer adentro de un shopping, ponele. Sí. Que está complicado. Esa película es malísima, pero es mala, muy mala. Sí. Una que me gusta mucho, otra vez con Aliens, La Guerra de los Mundos, pero la de Spielberg, la de 2005. Sí. que toda la gente cuando están van a un puente. Es una cosa muy bonita que usan en las películas de desastre, que es ir al puente, ¿no? Todos, sí, nos salvamos, vamos al puente. Y de repente viene lo que sea, el monstruo, alguien, lo que salió, lo que sea, el tsunami, y va y hace torta el puente. Colapsa así, todos, ¡oh! A mí cuando me dicen Spielberg no tiene una película mala, los mando a ver La Guerra de los Mundos, ¿no? Es una película chota como pocas, de verdad. A mí no me cojo. No está chota. Muy buena, pero hay peores. Sí, bueno, sí. Después, otra cosa de la que abusan estos buenos señores cuando nos quieren vender estas películas pochocleras es la ciudad icónica, la como en Cloverfield, por ejemplo, que agarran la Estatua de la Libertad y le cortan la cabeza, sí, y la ponen a rodar por Nueva York. A mí me copa mucho cuando agarran así un monumento que es conocido por todo el mundo y lo hacen pelota. Sí, claro. Como pasó el 11 de septiembre. Bueno, ponele, ¿no? Como, bueno, yo iba a decir... Eso fue real, Calo. Sí, es un poco terrible. Yo iba a decir en Armagedón, cuando bombardean... Le caen meteoritos, asteroides o no sé qué cosas del cielo a París, que están todas las gárgolas, esas cosas viejas. Ay, somos París, muere París. Bien. Sí. Lindo. Muy bonito todo. Bueno, era un momento para que recordemos que no estamos tan mal. No la estamos pasando tan mal, ¿no? Sí, según el cine podría ser peor. El cine podría ser mucho peor, sobre todo Roland Emmerich. Sí. Y después una pequeña noticita relacionada con Star Wars que vinimos hablando, Disney sí, que compró. No puedo más, A George Lucas, todo lo que yo estoy reservado en serio. ¿Ah, sí, posta? Sí. En 2015 vamos a tener la primer película, ya hay un guionista, ya hay un señor sentado en algún lado el de este Toy Story mundo, 3. Sí, pensando ahí diciendo, ahora qué hago. ¿Y qué pasó ahora? ¿Quiénes salieron a decir, yo voy a estar, yo quiero estar? Sí, bueno, sí. Déjenla hablar, por Dios. Carrie Fisher, Leia, ya dijo, oiga, yo si me llaman, te digo que sí, Carrie Fisher, una Java señora... Carrie Fisher difícil. Hoy ahora, sí. ¿No? Es la pregunta. Sí, claro. La princesa Leia no es lo que era en ese momento. No, no es, era una señorita jovencita muy delgada, muy atractiva, después se hizo alcohólica, se hizo adicta a un montón de cuestiones, sacó libros contando que era bipolar, contando un montón de cosas horribles, y hoy tiene el bozarrón de Coco Basile, está complicado. Sí, es básicamente un sachet de leche apoyado en la mesada, con la voz de Cecilia Roth. Peor. No tiene... No estaría glamorosa. No. Mark Hamill, el Luke Skywalker, obviamente que está haciendo voces para películas animadas de superhéroes, dijo, oiga, también, anotame. Bueno, obvio, pero todos van a querer estar. Y una sorpresa... Harrison Ford dijo, che, si me llaman, yo te lo pienso, ¿eh? Yo creo que aparezco para ser de Han Solo. Es una inversión difícil porque si se plantean tres películas más, Harrison Ford ya tiene 70, la tiene que hacer rápido. Sí, aparte es raro porque él siempre renegó de Han Solo. Sí. Le hacían entrevistas y él decía, no, ese personaje pedo. Ahora querés volver. Háblame de Indiana Jones. Y entonces se están tirando muchos nombres de posibles directores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Zack Snyder, el tipo que se va a hacer cargo de Superman el año que viene, que hizo películas como 300. Gran director. Se tiró uno que, ¿quién era? Spielberg, obvio. ¿Por qué? Porque Spielberg dirigió la saga de Indiana Jones, escrita por George Lucas. Son porque, intimísimos porque amigos. Porque Spielberg iba a dirigir El Regreso del Jedi, pero no pudo por una cuestión del sindicato. Sí. Y Spielberg dijo, no, en esta no me abro, es la historia de mi mejor amigo. Y se abrazó, sí, se dio un beso de amor verdadero con George Lucas. Qué lindo. Una información de último momento. Me avisan que se suspendió todo el maquinaria. ¿Es así? Ok. Si está yendo, da la vuelta. No hay maquinaria, no hay nada, no toca a nadie hoy en el maquinaria. Okay. Después vamos a tener más info para que las cosas sean más claras, ¿no? Para saber qué pasa. Con la entrada de... Exactamente. Vamos a escuchar una canción, un temazo de Cypress Hill. How I Love to Kill a Man. Jump behind the bush when they see me driving by. Vamos a hablar con Gaby Jurado, que es la jefa de prensa del Festival Maquinaria, para que aquellos que están escuchando el programa y nos piden que digamos qué es lo que está pasando, bueno, vamos a decirlo claramente. Se suspendió, pero Gaby nos va a pasar más info. Gaby, buenas tardes. Aquí Clemen, Calo, el Tucu, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien, vos? Bien, bueno, acá andamos, en el estadio, informando esta decisión que se acaba de tomar acá. Sí. Pero bueno, bien, tranquilo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora, Gaby? ¿Se sabe ya y algo? Bueno, mira, recién me acaban de decir que la decisión que se tomó es que la fecha de hoy va a quedar suspendida y será reprogramada. Yo ahora estoy por mandar un comunicado a toda la prensa donde adjunto fotos, ¿viste? Porque sí. Lo más peligroso es que se inundó mucho el escenario donde están los generadores y donde hay unos cables, que es muy peligroso. O sea, claro. No se puede, ¿viste?, que empiecen a tocar las bandas. Estábamos esperando como eso para ver si se secaba, para ver si se podía como sacar el agua de ahí, pero igualmente se mojó mucho todo y es muy peligroso para que puedan empezar a tocar las bandas. Claro. Entonces, bueno, debido a eso y debido a que también se esperan más lluvias, la decisión fue suspender el evento. ¿Se suspende? ¿Qué significa? ¿Que se puede hacer en una semana? O digo, pues me imagino que deben tener sí. Agendas las bandas que claro. Se tienen que ir. Bueno, mira, ahora justamente los productores están como viendo las agendas de las bandas para ver qué fecha se reprograma, ¿viste? Si se claro. Reprograma todos juntos, si se reprograma por separado. Lo que yo sí sé es que se va a reprogramar y que las entradas de hoy son válidas para cualquier reprogramación que figure como reprogramación de Maquinaria. Okay. Sí, perfecto. Ahora justamente están hablando los productores del evento con cada manager, con el manager de Canalle 13, con el manager de Prodigy, Marky Ramón, etcétera. Y el lunes vamos a informar bien la reprogramación, que si será en un día, si será en dos días, capaz que viene por un lado solamente Calle 13 y tocará Calle 13 con un artista nacional, no sé, con Carajo, o Defton con Carajo, y otro día tocará Gogol Bordelo con otro, o Marky Ramone con dos minutos. O sea, toda la fecha de hoy va a ser reprogramada, no se sabe cómo, si un día con algunos y otro día con otros. Eso se va a saber el lunes con la información bien detallada. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, quienes de todas formas quieren devolver su entrada lo pueden hacer en los puntos de venta donde fueron adquiridas. Perfecto. Pero sí. Que igualmente las entradas que tienen, que dicen día 2, van a ser válidas. Esas entradas van a ser válidas para cualquier reprogramación. Bárbaro. Entonces hay que esperar, digo, no es necesario ir a cambiar ahora. Claro, buenísimo. No, todos esperen al lunes, sí. Bueno, Gaby, entonces hablaremos el lunes a ver si hay más novedades. Dale, aparte todos tenemos muchas ganas de que se haga, de ver a estas bandas. Yo creo que bueno, que van a ser buenas noticias. Ojalá, el lunes. Ojalá que sí, sí Gaby, muchísimas sí. Gracias, un beso grande. Bueno, no hay por qué, hasta luego, besos. No se olviden de llamar, 4535-7625, en un ratito vamos a estar jugando y después tenemos un cierre musical espectacular, vamos a la tarde. 95.9, Rock and Pop. Somos el pedal que le pone distorsión a tu día. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. No hacía falta un milagro. El pasado dejó de ser mejor. La banda más exquisita de fin de siglo volvió a los escenarios y trae su brillo a la Argentina. PAL en vivo. Noviembre, en el Luna Park. PAL, exclusivo de Rock and Pop. 95.9. Donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. La señora que trabaja en tu casa te soluciona la vida. Visa, también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. ¡Capanga! ¡Te lima la cabeza! No vas a creer. Nuevo disco. Lo que me sucedió. ¡Lima! Te pares saliendo con el ¡Capanga! ¡Lima! Me sorprendió. Conseguido en todas las disquerías del país.

Correcto. Chica del bikini. Si sabes tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de gente sexy. Sí. 1707, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos nuevamente. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Al juego de las canciones, el juego en el cual tenés que saber las situaciones que suceden dentro de las canciones, ¿no? Sí, ahí va. Es muy sencillo. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemen, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Baltasar me llamó. Hola, Baltasar, ¿todo tranca? Todo tranca, por suerte. ¿Qué estabas haciendo, querido? No, recién llego de casa a trabajar. Bien. ¿De cuántos años tenés primero? 39. Epa. Mira, ¿y vos, Carlos? El 39 es Jean Carlos, el cantante de Cuarteto en la quiniela. Bien, bien, lo teníamos distraído acá. Sí, no, me quedé con Baltasar y 39. Me parecía que Baltasar se tenía que llamar, tener la edad del hijo de Gravier y valía no, más. Pero este Baltasar seguro es con sin una H intermedia y con S, ¿no? Sí, lo más probable. Sin H y con Z. ¿Eh? Sin Baltasar. H y con Z. Claro, Baltasar. Claro. Estimado amigo, ¿de dónde venís de laburar? Vengo del centro, estoy trabajando de pintura, hago pintura. Mira. Haces pintura. Pintor. Bien, bien, bien, bien. ¿Y hoy qué estabas pintando? No, estaba pintando un baño. Bien. Un baño. Tranqui, sí. ¿Se complica mucho con el clima así como está hoy para que se seque la pintura? ¿Qué le dice al cliente usted? Sí, ¿banque dos, tres días? Y sí, porque hay mucha humedad, ¿viste? Claro. Sí, florece un poco la humedad, así que me ha complicado. Está muy bien, está muy bien. Amigo, ¿usted está acompañado en la vida? Y sí, estoy casado y tengo tres hijos. Tiene tres niños, tres hermosos niños. Sí, el más grande ayer se fue a ver Slayer. Bien, ¿cuántos años bien. Tiene el más grande? 17 y cumple 18 ahora en capo diciembre. Total. Bien, vos arrancaste joven. Sí, a los 21. ¿Lo buscaste? Sí, sí. Mira. Okay. No, bueno, viste, porque son. Vamos a pero los crió bien, ¿no? Porque si a los 17 sí. Se fue a ver Slayer, la verdad, crió sí, bien. Sí, a sus sí, hijos. Sí, no, muy bien, muy es bien. Es que me bajista loco y toca trash, así que. Bien. ¿Toca trash y cómo se llama la banda de tu pibe? Anomia. Anomia, gran nombre para banda trash. En bien. Algún momento se van a acabar los nombres para bandas trash. No, nunca. No, nunca. Se repiten, se van repitiendo. Con un amigo tenemos la teoría que hasta que no aparezcan dos nombres no se acaban los nombres de bandas trash. Una es Vinor y la otra es Asadus. Asadus es bueno, Asadus me gusta más que Vinor. Vinor no se entiende también. Sí, bien, amigo, ¿estás listo para jugar? Sí, listo. Bueno, la primera pregunta te la va a hacer el Tucú. Mirá cómo amigo te agarra el Tucú. Amigo querido, ¿qué tipo de música escucha usted? Sí, yo le toco un poco, reggae. Bueno, entonces, como le gusta el reggae, le voy a hacer una sobre Soda Stereo, ¿qué le parece? Es la pregunta número 106. Una muy fácil, porque nos ha caído muy bien y porque pinta baños. Según Soda Stereo, ¿al calor de qué durmió ella? De las masas. Sí, señor. Correcto. Muy sencillo, correcto. Muy sencillo, muy sencillo. El homenaje de Soda Stereo a la panadería. Bien. Sí, si contestás una más ganás, ¿eh? Dale, buenísimo. Sí, sí, acá pueden pifiar en una también, eso sí, es verdad. Claro, ¿eh? Claro, es cierto. Claro que sí, claro que sí, alegría. Bien, la siguiente te la hace Calori. Bien, para la gente de producción es la pregunta número 71, ¿sí? Según el tema de Sumo, ¿qué me pregunta la rubia tarada? ¿Por qué te miraste? Correcto, amigo. Sí, señor, ¡ay, que ganó, querido! Nos alegra muchísimo tener oyentes que saben de música. Capo total, capo anal. Quédate en línea, che, y elegís un disco. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, gracias. Abrazo grande. Me emociona, de alguna manera me emociona, de otra manera me hace sentir bien. Porque estás sensiblón, de hace semanas que venís sensiblón. Estoy sensiblón. ¿Qué te estoy pasa? Pachuchito. Deberías tomar algo, no sé. ¿Qué estoy te pachuchito. Pasa? Estoy pachuchito. Estoy pachuchito. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gastón. Gastón, ¿cuántos años tenés? 36, viejo. 36, Pichilandia en la quiniela. Bien. ¿Dónde estás, Gastón, en este momento? En este momento estoy en la calle cambiándole las luces, haciéndole cambiar las luces al auto. Se me quemaron todas las luces, esta humedad. Sí, claro, se le hizo todo pelota, ¿no? Sí. ¿Y el auto cómo está en general? ¿Vos sos una persona que cuida el auto? Sí, sí, a pulpo y laburo con el auto. ¿Laburás con el auto? ¿Sos remisero o algo así? No, laburo en ventas, pero trabajo con el auto. Bien, bien, bien. ¿Es un auto de qué año? 2007. Ah, bueno, estamos bien, estamos en un rango. ¿Cada cuánto te gustaría poder cambiarlo? No es algo que me... ¿No te preocupa tanto? No me preocupa tanto, es un auto, nada más un auto. Bien. ¿Cuánto tiempo promedio por día pasas manejando? Depende, si viajo, 6 horas. Ah, un montón, tiene que ser un auto cómodo. Si no, no sé, 2 horas por día, 3. Okay. Bien, ¿qué hace usted adentro del auto? ¿Escucha discos, escucha la radio? Un poco la radio, disco. Bien. ¿Y qué preferís para laburar? ¿Un tema que te ayude a cebarte descontroladamente? ¿Cómo? No, me estaba hablando, disculpa. Listo. No, sí. ¿Quién te habla? ¿El que te cambia las luces? Sí. ¿Cuánto me estaban cobrando? ¿Cuánto? ¿Cuánto le cobró? Me cobraron gamba 50. Gamba 50. Gerardo, gamba y medio. Difícil, difícil. Mira cómo te dieron el pie, Justo el pie. Bien, estimado amigo, ¿está listo para jugar? Sí, claro que sí. La primera pregunta te la va a hacer Fiorella Sargenti. Hola, querido. ¿Te quieres levantar? Pregunta. No, es un señor muy amable y le voy a hacer una pregunta. Casado, viejo, con 12 hijos. ¿Desde cuándo fue un impedimento? Esto porque son unos brutos. Pregunta número 82. ¿Qué me gritan cuando camino por las calles de mi barrio según los curiaki? Camino por las calles de mi barrio. Me gritan. ¿Sabes qué? Eso viene después, antes. Cantala. No me das. Dale, vos podés. Estás ya ahí cerquísimo. Soy cruza de. Cuando camino por las. Me gritan. Usted puede, amigo. ¿Cuidado con la perra? ¿Cuidado? No. Ay, no más. Ah. Cuidado con las. Con las. No, posta, no me acuerdo. Con las negras, no sé. Ay, amigo, cuánto dolor. Cuánto dolor. Lamentamos muchísimo que la primera no la hayas pegado, pero tenés dos opciones más. Dos oportunidades más para lograr la felicidad total. La siguiente te la va a hacer el Tucumshot. Amigo querido, pregunta número 79. Le ha tocado en suerte y dice: según la renga, ¿a quién estaba esperando en la canción La balada del diablo y la muerte? ¿A quién estaba esperando? Si la cantás, la sacás. En la esquina de mi barrio. Esperando a la luz. No. Ese es otro. Y yo que esperaba. Solo. Y yo que esperaba, dice en un momento. Cantala. Esperaba solo, ¿no? No. Y yo que esperaba. Tengo menos la renga que. Pucha, amigo, has perdido, pero tenés luces nuevas. Sí. Eso es lo que importa. Me conformo con eso, viejo. Eso está muy bien. Ahora me lo voy a poner de noche. Aguante. Abrazo grande, loco. Gracias. Con eso y con que el señor del service no lo haya escuchado cantar los curiaks. Claro. No, claramente. Vamos a jugar con un par más, Quiero jugar y quiero que disfrutemos. Porque vamos a tener un cierre musical media hora, todo noventas. Tremendo. Bien, todo noventas. Bestial. Sí, estamos con toda hoy. ¿Quién está del otro lado? Excelentes tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Tomás, ¿cuántos años tenés? 30, tormenta, pero el fenómeno meteorológico, no la cantante. Bien, gracias. Estimado Tomás, ¿qué estabas haciendo? Estaba cambiándome para ir al gimnasio. No, ¿por qué? No. Para ¿cuánto hace que vas al gimnasio? Mira, voy al gimnasio a clases de elongación porque tengo unas hernias de disco en la espalda porque vivo sentado y me tengo que arreglar. Y para, y cuando en la clase de elongación, ¿hace mucho que lo haces? Y hace medio año, pero voy un mes sí, dos meses no. Abandone, amigo. Bueno, usted es un abandónico y entonces no elongás nada, básicamente. No. Y terminás con muchísimo dolor. No, dolor no. Sí, no. Pero sí, no elongo nada. O sea, me arregla, me ayuda mucho, ¿eh? ¿Y te frustra un poco no poder elongar nada cuando ves que gente que es anciana está elongando grosso? Sí, un montón. Te entiendo perfectamente. ¿Y te gustaría poder elongar un poquitito más, aunque sea? Me gustaría poder sentarme con las piernas estiradas para adelante. Te entiendo perfectamente. Ay, sí, no, claro. ¿Y si te doblás para abajo, estás parado y te doblás, te tocas la punta del pie? No. No. Bien. No. Bien. ¿Estás acompañado en la vida? Sí. ¿Por quién? Por mi novia. Ajá. ¿Por tu novio? Novia. Pues si no. No, bueno, clase de elongación no hacían falta. Claro, por eso. No, justo quería preguntar en eso. Digo, en el amor, ¿no? En el momento más power del amor. Sí. ¿Usted no piensa, y yo debería ir un toquecito más seguido a las clases de elongación, porque esto podría ser mucho más fructífero? No, así no, pero te voy a contar una cosa. Por favor. Desde que me agarré las hernias, sí. Cada vez que tengo un orgasmo, sí. Me agarra un dolor en la ciática. ¡No! Para. Tu mujer no se copó mucho con que digas esto, ¿no? No, pegó un grito, sí. Sí, nos dimos cuenta. Porque no sé bien por qué, no importa. Que podemos hablar con ella un segundo. A ver si. Vení, gorda. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Zaila. Zaila. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuántos años tenés, Aila? 25, Ayelén Paleo y Nietzsche en la que Zaila, querida, escúchame una cosa. ¿Usted siente un poco de culpa cuando su novio tiene un orgasmo porque sabe que le está doliendo? No, para nada. Para nada. ¿Trata de ayudarlo en el amor teniendo en cuenta que él físicamente tiene un par de impedimentos? Los impedimentos son de él, no mío. Toma, por eso, bueno. Mira. Está bien, bueno, pero digo, el impedimento puede... O sea, si vos querés una máquina del sexo, como uno esperaría, quizás él no te puede dar todo eso porque no puede realmente, porque está mal. ¿Vos le exigís de más? No, para nada. Lo justo y necesario. En la mezcla de éxtasis y dolor, ¿pone una cara graciosa y vos te tentás un poquito internamente? Todo el mundo pone una cara graciosa. Es verdad. Bueno, pero con el dolor me imagino que debe ser algo extra. ¿Te gustó que él contara al aire que cuando tiene un orgasmo le duele la espalda? No, me parece que la intimidad fue demasiado. Fue demasiado. Pero no te enojes con él. No. A él le duele. ¿A usted le duele algo cuando tiene un orgasmo? No. No, ok, correcto. Acabo que una pareja así que... Claro, que quizás les gustaba, ¿no? Claro. Quizás les gustaba el cuero, ¿no? Claro. ¿Cuántos están en pareja ustedes? Hola, Bolillo. Sí, capo, ¿cómo estás? Dos años. Igual quiero decir que no lo sufro, ya lo tengo asociado con que está todo bien, ¿no? Y claro, maestro. Claro. Una cosa pavloviana, ahora le va a dar dolor de ciático y va a hacer cosas todo raras. Bien, ¿sí? Está todo bien. El problema sería al revés, ¿no? Que si te sentás en el bondi y te duele la espalda y se te sale algo, ¿no? Sí, no. Se deja para un tiro. Incluso sí. No va a las clases de elongación porque quiere que le duela todo el tiempo. Claro. Sí, iba a preguntar una cosita, pero me la olvidé. Ah, no, sí, hace 2 años. ¿Han incorporado otro tipo de cuestiones a la práctica amatoria? Ya sea algún implemento, ya sea un ser humano. Me están mirando con cara de que no puedo contestar. Pero claro, sí, ¿le han hecho el favor a un amigo o han incorporado una amiga? No, eso por ahora no. Por ahora okay. No, pero quizás alguna suerte de implemento, ¿no? De un plástico, claro. Como medio, ¿no? Dígalo. Ay, Bobby, dígalo. Como que lleva doble A. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? me dicen que no puedo decirlo, pero no. Ha recurrido al amateurismo videográfico, fotográfico. No, sí, bueno, eso, pero ¿quién no? Hoy en día. Sí. Amigo, ¿te has filmado? Sí, sí. Y en el video, cuando uno ve el video... Buena pregunta. No, porque digo, si uno se filma, mientras está haciendo el amor, tiene la ilusión de que usted y su pareja son Brad Pitt y Angelina Jolie, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos haciendo el amor, estamos tan excitados que pensamos eso, ¿no? Pero después cuando uno ve el video, se encuentra con una realidad tristísima. Puerto Madryn. Sí. ¿Usted le pasa eso también? Acá me dicen, no hay que ver el video después. No hay que ver el video. Entonces, ¿para qué se hace? Claro, ¿para y qué? En el momento parece una buena idea, ¿no? ¿Usted tiene...? Yo lo he visto el video, no me parece tan terrible. ¿No te parece? Me gusta por ahí, ¿no? Estamos hablando de un video, una duración tipo El Señor de los Anillos, metemos 3 horas, o estamos hablando quizás de un viral de 15 segundos. Claro. No, 20 minutos, ponele media hora. La duración una de hora. Jimena Perini es argentina. Depende. Déjelo terminar, no. Porque me lo pise bueno, más. No importa, hay mucho detalle. Bien. No hay tanto video del acto en sí, es más de la previa el video. En la previa es importantísima. Está desesperada ella. No te dejas, es la última vez que salís en la radio, ¿no? Pero está muy bien, me gusta cómo incorpora él la previa. ¿Usted en la práctica es un hombre generoso? Sí. Sí. Okay, ¿Usted es generoso es más allá de la generosidad o no de de su compañera? ¿Usted va directo ahí? ¿Cómo? Digo, no importa lo que ella haga, usted sí va a ser generoso igual, ¿no sí, es? Sí, por supuesto. No es, ok. Usted siempre tiene un VHS de Cocodrilo Dandy en el bolso. Entendí el chiste, pero me pareció fantástico. Okay. No, digo, si usted fuera un animal sería el cocodrilo, amigo, eso es lo que le pregunta el Tucu, ¿no? Imagínela, no importa. Bueno. Es muy elaborado, chicos, no, yo no tardé media hora, me acabo de dar cuenta. Lo que pasa es que hay un gesto que no, en cámara no se ve, pero... Dice en un cocodrilo, en el Discovery Channel. No importa, bueno, usted sí, está bien, no pasa nada, bien. Amigo... Sí. ¿Se acaba de separar mientras estábamos hablando? No, no. No, me parece que no. Está bien. No nos acordamos su nombre, pero sí sabemos que cuando tiene un orgasmo le duele la espalda, ¿no? Sí, eso es lo que nos va a quedar. La pierna, bien. No, tengo más ganas de preguntarle cosas. Sí. Sí. ¿Usted arrancó joven? No. ¿A qué edad arrancó? A los 20. Por eso lo decía ático. Claro. ¿Y usted es un hombre deportista? ¿Yo? Sí. No. Nada. ¿Está excedido de peso o es flaquito? Ligeramente excedido. Okay. Su mujer le pide, ¿no? De alguna manera le hace entender que usted tendría que comer pollito con calabaza para empezar a bajar un poquito. Sí, que no basta, ahí la basta. Sí, hacemos intentos de comer mejor yo. Bien. ¿Usted está tan excedido que antes de empezar el acto amatorio su mujer hace la señal de la cruz y reza un Padre Nuestro para que no se le vaya? No estoy tan excedido. Okay. Amigo, usted arranca... No estoy ni Clemente ni Calori. Bien, okay. Amigo, el Tucu, sí. Usted arranca, ¿por qué te tocaste un huevo Tucu cuando nos mencionaron a Calori y a mí? Me acomodo eso. Sí. Amigo, usted arranca y a los 15 segundos le dice anda vos arriba. Porque no puede más, porque se ahoga. No. Ok. ¿Prefiere la luz apagada? ¿Para que haya magia? No, prefiero poca luz, porque me molestan los ojos, no por otra razón. Bien. ¿Considera que alguna práctica amatoria es antihigiénica y no está de acuerdo? No, ninguna. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dijo cosas muy extremas. Pero... Sí. A ver, ¿qué es un término técnico. Dijo el SCAT, que cosas muy extremas. Pero... ¿Qué es el SCAT? Y supongo, no sé, pero supongo que cosas que páseme con su mujer, por favor. Páseme, que queremos saber, no sé lo que es el SCAT. Pero que lo explique ella. ¿Qué es el SCAT, querida? Búscalo en Wikipedia, chicos. No, dale, por favor. Queremos aprender. No quiere, se fue, cambió la voz. Carlos, ¿vos sabés lo que es el SCAT? Sí, yo sé lo que es el SCAT, pero no sé si lo puedo decir al aire. Ah, tan violento es. Dale, sí. ¿Es peor que el Blomkin? Es como el Blomkin, pero sobre la persona. Acabo de buscar, es un acto. No, el SCAT es terrible. ¿Ustedes han practicado el SCAT? No. Ah, okay. El Tucu tiene arcadas. Perdón, ¿cómo llegan a saber lo que es el SCAT? Two girls, one cup. Porque, qué sé yo, no sé, yo no sabía. ¿Usted sabe, pero conoce alguna otra práctica? Gagging. Sí, conozco de prácticas, sí. Tengo internet. Sí, claro. Bien, me gusta. Scatman, ¿no? Scatman. Sí, bueno, amigo, ¿quieres jugar? Sí, quiero. Bueno, bien. Ay. Ojalá que si gana no le duele la pierna. La primera pregunta la va a hacer Calo. Bien, vamos a hacer una bien simple, ¿sí? ¿Por dónde va el Capitán Beto, según Luis Alberto Spinetta? ¿Qué número de pregunta es? Es la 109. Ahí va. Por el espacio. Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sabe lo que es el scat y sabe lo que es la letra Capitán de la canción. Bien, la siguiente te la va a hacer Fiorella Sargenti, le tocaba. Sí, número 87. Mi amor por vos es único, pero ¿qué? Dice Ataque en Beatle. Cantala, esta sonó en todas partes. Mi amor por vos. Pero no es mi único amor. Muy sí, bien, muy bien, claro que sí. Claro que sí. Ganaste, che, quedate en línea y elegís un disco, dale. Bueno. Ideal para musicalizar un buen video de hacer el amor, ¿eh? ¿Qué? Y para musicalizar un buen video de sexo. Abrazo grande, loco. Chao, un abrazo. Chao, che. Besis. Chao. Vamos a ir a una tanda, claro. Acá Fini nos explica que Scat viene de escatológico. Claro. Nos queda un tema de despegar.com. Ya sabes que cuando hay un tema de despegar.com está buenísimo. Así que lo ponemos y te cuento un par de cositas. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. El tema es Sisters, de Divididos. En instantes, bloque noventas, aquí en Gente Sexy. Ahora nos quedamos con este hermoso tema. Thank you. descanso, Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Gente Sexy, las rayas del codificado nunca fueron un obstáculo. Atención amigos, porque se acerca una nueva edición del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, el evento que convierte a Buenos Aires en una fiesta creativa internacional. Pedro Saborido, que estuvo por acá por Gente Sexy, productor y guionista de radio, teatro y tele, será otra de las personalidades que este año va a compartir su visión y experiencia para inspirar a todos los asistentes. Reserva tu lugar en www.elojodiberoamerica.com o llamando al 4576-5335. Seguilos en Twitter, @elojofestival, o buscalos en la fanpage de Facebook, El Ojo de Iberoamérica. El Ojo de Iberoamérica, del 14 al 16 de noviembre, en el Hotel Hilton, organiza latinspots.com. Y ya que hablamos de festivales, te repito una información que estuvimos diciendo a lo largo del día. Se suspendió el Maquinaria, ese es el titular. Se suspendió el Maquinaria debido a las pésimas condiciones climáticas que exceden a la producción del espectáculo y que no garantiza la seguridad del público y los artistas. Esto lo dijo Gaby Jurado, la jefa de prensa del Maquinaria. Así que se suspendió y vamos a ver más adelante, en breve, el lunes vamos a tener novedades, a ver qué se puede hacer en base a las agendas de los artistas. Nosotros vamos a ir a una tanda. Después de la tanda tenemos media hora solo de los 90. Agarrate. De bandas grosas de los 90. En instantes. Estamos en Rock and Pop. Somos el estribillo que llevas con vos a todos lados. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Conecta rápido con el fin de semana. En estas tres, Arnett desata la última media hora en Gente Sexy. Arnett, Liberté, Egalité, Internet. Arnett, Internet en todo. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Mientras la gente común resiste el último día de laburo, la gente sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnett. Arnett, Liberté, Egalité, Internet. Arnett, Internet en todo. Palo Pandolfo y La Hermandad se presentan el 9 de noviembre en vivo en Niceto. Temas nuevos y clásicos. Palo Pandolfo y La Hermandad. El 9 de noviembre en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Si sos estudiante de la UBA en el CBC o en las facultades en grado o posgrado, tenés que rematricularte y completar la actualización de datos 2012 antes del 25 de noviembre. Es obligatorio. Ingresá en www.sip.rec.uba.ar y actualiza tus datos. Las dietas empiezan los lunes. Las comidas ricas y sanas hoy. La Nación presenta Entradas y Ensaladas, las mejores recetas para preparar platos rápidos, sabrosos y nutritivos. Descubrí nuevos ingredientes, sus propiedades, beneficios y las formas más sabrosas de combinarlos. Desde el miércoles 21 a solo 11 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Válido exclusivamente en el territorio de la República Argentina, excepto en las provincias de Córdoba, Río Negro, Neuquén y Santa Fe. Full Candy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skullcandy Argentina. Seguinos en @Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. Polaris está feliz. La Trastienda Club presenta Polaris en vivo, presentando su EP Feliz. Domingo 11 de noviembre, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Fiesta polarizada en San Telmo. Polaris en vivo en La Trastienda Club. Rock and Pop 95.9. En Revista El Guardián de esta semana. 1. ¿Cómo y quiénes preparan el 8N? La apuesta es a todo o nada. Financiamiento y logística del PRO, la Sociedad Rural y la Fundación Despertar, detrás de la espontaneidad de las redes sociales. 2. Héctor Recalde, En 2015, me voy a cuidar a mis nietos. 3. Yanina Latorre, banco el sexo con amor o sin él. 4. Fabián Gianola, el medio es muy envidioso, pero a esta altura me importa poco. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Mastai. 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Siri y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. Las conexiones de tu empresa generan una mezcla de sonidos que suenan más o menos así. Cuando tenés FiberCorp, suena así. Tu empresa vive comunicándose. Potenciala con FiberCorp. 0810-333-0700. Popar presenta sus valores. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía. Zumbadores. Yo sin vos no voy a ningún lado. Fábulas de la locura. Yo sin vos no voy a ningún lado. En todas las disquerías. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco Celebration Day, el 8, 9 y 10 de noviembre, los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin, solo en cines. La señora que trabaja en tu casa te presta un servicio impecable. Visa, también. Ahora con Visa, podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Deja los vencimientos de lado, que la fiesta recién empieza. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnett. Comienza la última media hora en Gente Sexy. Arnett. Liberté. Egalité. Internet. Arnett. Internet en todo. Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Comenzó la media hora, solo 90, todos hits de los 90. Esto es Ugly Kid Show, Everything About You. Y después un montón de bandas que conoces, que te gustan, que te encantan. Disfrútalo, porque de alguna manera el fin de semana acaba de comenzar, por más que esté feito el tiempo, hay que disfrutar igual. Goodbye, I Show. Lo que viene atrás es el último disco que yo recuerdo que me compré con la caja de cartón alargada. Después vinieron los boludos de los ecologistas. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. La banda que va a sonar ahora, cuando fue el furor del grunge en Tucumán, fueron a tocar al estadio Ciudad de Tucumán. Fuimos 200, 220, no éramos muchos. Solo había en arpegio. El trámite para que Henry Rollins sea tu tío y no el boludo de mi tío Carlos. Entonces, fíjate, se podrá. Me encantaría. Primera vez que me tomé un subte acá en Buenos Aires, estaba bajando, pasa un tipo que tocaba tango, pasa otro que pedía unas monedas, sí. Y me dice mi amigo, mirá allá, y estaba Alice in Chains tocando. Sí. Le dejé dos pesos. Right. cantar un tema que se llama Huelga de Hambre, pero en inglés es Hunger Strike, Templos de Dog. Chris Cornell y Eddie Vedder cantan. Después una mezcolanza de Soundgarden y Pearl Jam en homenaje a un amigo que ya se había ido. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are. I'm going hungry. Sexy celebró el primer día de fiesta. Desataste la última media hora en Gente Sexy. Conectá rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté. Egalité. Internet. Arnet. Internet en todo. Pulp, la banda más importante del rock británico. Amigos, llega el 21 de noviembre a Buenos Aires para dar un único show en el Luna Park. Entradas en venta por Ticketportal, ticketportal.com o al 53530606. 21 de noviembre, Pulp en Argentina. Mil perdones a nuestros amigos de Rock and Clock que nos excedimos un par de minutos. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini Barcó, Gaby Larral de Excelente Gerina, Joan Ripoll, nuestros ángeles en la producción, el Tucu Fiorella, Calo Clemente. Sí, chau, buen fin de semana para todos. Ojalá que no llueva y si llueve, que no se nos inunde nada. Besitos.